ponerse y a fiar de lo de uno. Ya nadie va a cuidarlo. Es importante desprenderse y a fiar de lo de uno. Ya nadie va a cuidarlo. Ya nadie va a cuidarlo como tú. Ya nadie va a cuidarlo como tú. Ya nadie va a cuidarlo como tú. Ya nadie va a cuidarlo como tú. Cada consumo tiene su monto de culpa y ardor. Thank you.